La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Conflictos. El 2012 ha sido particular no solo por ser quizá el año de mayor conflictividad social en los últimos tiempos, sino también los conflictos aumentaron en número, en intensidad y polarizaron el país e influyeron en la agenda pública. Así lo destacó el especialista José de Chávez, de Cooperación, quien observó que hace 10 años era impensable que un conflicto minero de una zona apartada del país llegase a las primeras planas de los principales diarios y estuviera presente por meses en casi todos los medios, generando debate y polarización. Hoy en día no solo ocurre eso, sino que casos como el de Conga o Espinar provocan crisis políticas que se traen abajo gabinetes de ministros o precipitan la ruptura de un sector de la bancada oficialista del Congreso, expresó de Echave. Reporte anual. El último reporte de conflictos sociales, número 106, de la Defensoría del Pueblo, dio cuenta de que producto de enfrentamientos surgidos durante el 2012, se registró un total de 24 muertos, todos ellos civiles, y 649 heridos, entre civiles, policías y militares. El reporte precisa que del total de los 227 conflictos registrados hasta diciembre, 148 son de naturaleza socioambiental, lo que representa el 65.2% del total de conflictos. Base oculta. A pesar que el Viceministerio de Interculturalidad anunció haber culminado con identificar 52 culturas indígenas para participar en procesos de consulta previa, hasta el momento, el citado despacho no ha cumplido con divulgar la información. La base de datos, que debe dar cuenta de la identidad de cada pueblo originario y del número de sus integrantes, es un compromiso asumido por el viceministerio, encabezado por Iván La Negra, anunciado para mediados del 2012. Multa ejemplar. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, impuso una multa de más de 29 millones de soles, aproximadamente a 11.768.000 dólares, a la empresa Pluspetrol Norte S.A. El motivo fue incumplir con actividades de remediación ambiental en el lote 8, ubicado en la Reserva Nacional Pacaya Samiri. Nanay. El Comité del Agua de Loreto reiteró su oposición al desarrollo de actividades petroleras en la cuenca del río Nanay, principal fuente de captación de los recursos hídricos que sirven para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Iquitos. Mediante un comunicado, rechazó las intenciones de la empresa canadiense Gran Tierra Energy de continuar con las actividades de perforación de pozos petroleros, a pesar de que su antecesora, la estadounidense ConocoPhillips, tuvo que retirarse debido a la presión ciudadana. Tribunales. El periódico británico The Guardian difundió una nota replicando que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, tiene la intención de acudir a los tribunales internacionales para frenar la expansión gasífera aún más en territorios reservados para los pueblos en aislamiento. AIDESEP dijo que los planes de energía del Perú y Ministerio de Energía y Minas para aumentar la exploración y perforación en el bloque 88, el mayor campo de gas operado por el consorcio Camisea, pone en riesgo la existencia de grupos nómadas que viven en aislamiento voluntario en la reserva Nahuacuapacol. Quechohablantes. La Central Católica de Quechohablantes recibió el domingo 13 de manos de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, la Medalla Cívica de Lima y el Diploma de Honor por su aporte a la diversidad cultural religiosa en la capital de la República. Las imágenes de San Sebastián, el Señor de Coyurriti, la Inmaculada Concepción, el Niño Melchor, entre otras que representan la tradición católica de los pueblos quechohablantes, formaron parte de una misa especial en la Catedral de Lima. Ferrocarril. Representantes de la etnia Candoshi del distrito de Lagunas, provincia de Alto Amazonas, Loreto, expresaron su disconformidad con el recorrido planteado para el ferrocarril Iquitos-Yurimaguas por haberse planificado sin la participación de las comunidades. Hernán Callajano, representante del pueblo Candoshi, señaló que nadie les informó sobre el recorrido y que los pocos apus que vinieron o estuvieron en comunidades Se guardaron la información para sí y no la compartieron. Conga no va. En una concurrida manifestación realizada el pasado sábado 12 de enero, dos días antes del aniversario de Yanacocha, en la ciudad de Cajamarca, un millar de campesinos manifestaron su rechazo al proyecto minero Conga. Representantes del distrito de Baños del Inca advirtieron que tomarán el cerro La Chaxa si la empresa persiste en sus planes de explotación minera. La marcha fue convocada por el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca y liderada por su presidente, Wilfredo Saavedra. La Zanja. Un video alojado en el portal YouTube muestra imágenes de las instalaciones de la minera La Zanja en Cajamarca, donde se realiza el desfogue de relaves de lixiviación de oro a quebradas afluentes del río Pisi, tributario del río Chancay. El video demanda se suspenda el permiso otorgado por el Estado a La Zanja para descargar aguas residuales tratadas a cursos de agua. Asimismo, denuncia que el río Chancay riega extensos campos agrícolas de Lambayeque y aporta agua para el consumo de la población de Chiclayo y Ferreñafe. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.